Escucha. Este es el disco del día. Un disco, un simple, un doble, en vivo, puede ser un demo, en fin. Un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y horas de trabajo. Lo que estás escuchando es La Simona y su difamada orquesta, que son Ale Ayuso en bajo, Gastón Carranza en guitarra, el negro Matías Quintas en la voz, Fara, Leo Farinola en la batería, Odi, Rodrigo Trejo, que está en la guitarra. Fauno es de mediados de 2015 y es el cuarto trabajo de la banda. Fauno, el dios romano adorado, identificado como el dios de los campos y los pastores. Esta es una versión de Fauno, aparece en la portada de la gráfica, lo podés ver. Escuchamos el primer tema de Fauno, se llama Revelando Sueños. Solo existen en los cuentos que el asesino más cruel tiene la armadura elegante. En este momento de repasar un disco, estás escuchando Revelado en Sueños, de La Simona y su difamada orquesta. El título de la canción refiere a una de las características que tenía el dios romano, que se revelaba en sueños y así dejaba sus mensajes a los hombres. Eso dice un poco la mitología romana. La Simona lo reveló por las redes sociales en septiembre del año 2015. Al mes siguiente las canciones se podían escuchar en su canal de YouTube. Hoy podés descargar, por ejemplo, Fauno, el trabajo 2015 de la banda de Bernal Oeste, en el www.lasimona.com.ar. Aventura parió mi suerte, no estaba el techo al despertar. Tildé mis ojos sorprendido y el paisaje que desde chico soñaba, el río más transparente, las montañas imponentes, los colores de las flores, la serenidad de un mundo liberado. Con una gran variedad musical, con diferentes matices, con diferentes influencias y muy buenas historias, de Fauno, La Simona y su difamada orquesta te presenta una de las canciones completas que vamos a escuchar en la jornada. Toma todo, pierde todo. Así estoy desde el día que apuntaste al pecho y dijiste, ya no te quiero. Hablando de la libertad a través de la música. Bien, hablando de la libertad, es momento de compartir un cover. En el año 1976, Charly García, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Iorio grabaron el único EP de Por su Gieco. Dentro de la lista de temas está el clásico de León, La mamá de Jimmy. Hoy lo vamos a escuchar por la banda Smitten, banda independiente del oeste del Gran Buenos Aires. La canción forma parte del álbum Gieco Querido, Cantando al León, compuesto por dos discos donde artistas reconocidos y algunos emergentes rinden homenaje al gran león argentino. Esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que todas esas pinturas se quedan. Hablando de la libertad. Música independiente. Y los sellos discográficos también hablan de la libertad, también hablan de cierta independencia. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino en las producciones materiales, claro, en los fierros, dicen algunos. Bueno, agendate esto, www.mamboretarecords.com. Bueno, es uno de los sellos que vamos a presentar en la jornada de hoy y vamos a escuchar algunas canciones también. Mamboretá Psycho Folk Record es un sello conector de gestión colectiva que busca detectar, fortalecer, posicionar y difundir la escena musical de proyectos Psycho Folk Rock del noreste de la Argentina, sí, del noreste de la Argentina. Trabajan junto a artistas que están un poco explorando el folclore desde otra perspectiva, con un poco de fusión, como siempre, y en diálogo con nuevos géneros, nuevos sonidos. Por ahí va el sello, ¿sí? Y por ahí van las bandas también. ND Ramírez, por ejemplo, es un colectivo multimedia integrado de músicos, de performers, de artistas visuales. Son oriundos de Formosa. El grupo muestra en sus obras el delirio de ser un artista, por ejemplo, en un lugar de cruces, dicen ellos, de tráfico, de gran flujo informativo, en el contacto con, por ejemplo, la cultura guaraní, el litoral y un poco más allá también se mezcla un poco de Brasil en todo esto. Una situación de frontera, dice la banda, mirada desde el lado, claro, de Formosa. Hay una identidad también. Recién después de pasar por las planicies y el zoom del Google Earth, le dicen así, el Google Earth, empiezan a aparecer un poco los relieves de las situaciones sociales, de las personas, de cómo interactúan esas personas, los volúmenes visibles y no visibles de las historias del lugar y sus pobladores. Canción Pop forma parte del trágico, robótico, erótico, exótico. Es el disco que la banda editó en 2013 con Mamboretá. De acá, no sé para qué volvés si nadie llama. Quizás quiera decir que está en tu cuerpo, quizás quiera decir que no se puede alejar de vos. No sé para qué les haces caso, no sé para qué te quedas al lado. Por esa canción pop, tu ser. Por esa canción pop, la necesidad que te amen tanto. Más, quizás no vuelvas nunca más. Ahora estás lejos y no puedes llamarlos porque no hay señal. No hay señal de vida en tu amor. No hay señal ahí en ti. Es por una canción pop tu amor, por una canción pop tu dolor, por esa canción pop tu ser, por esa canción pop la necesidad que te amen tanto. La semana que viene te quedas, oh, te quedas esperando un año más. Te quedas con ganas de cantar canciones que todos conozcan, tus nuevas ilusiones. Te quedas, te quedas esperando un año más. Es una canción pop, tu amor, por una canción pop, tu dolor, por una canción pop, tu ser, por esa canción pop, la necesidad que te amen tanto. Buena canción, muy buena canción de N.D. Ramírez. Aquí escuchaste algo de este sello, Mamboretá, que te suene ahí en la cabeza. N.D. Ramírez, canción pop. Y vamos a escuchar una canción de otros artistas, ¿sí? Guauchos, también son de Formosa. Se formaron en 2005. Su música combina elementos de rock con ritmos autóctonos del folclore, la chacarera, la samba y la guarania. Bueno, tiene que ver con la propuesta del sello también. Además del juego de palabras entre gaucho y guacho, El nombre de la banda también alude al guaucho, que es un arbusto de hoja menuda, gruesa, cuya característica más distintiva es que puede arder aún cuando esté verde. Ojo, una metáfora que habla de sus propias canciones, de toda su urgencia, como así también de todo el pulso de una banda joven. Te voy a contar un sueño, es el segundo corte del disco debut de la banda, editado en 2011. El tema original es de Jacinto Piedra. Llegan de noche, gritos lejanos, rota la luna, tiembla de miedo algún charco, en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse en pu- Leña.

gracias. Nos vemos la próxima. Hablando de la libertad, música autogestionada.